Hola, atención, atención, 21 a 13, habíamos dicho 21 a 10, pero bueno, son tres minutos más, minutos menos, de este 18 de abril de 2024. Va a comenzar una emisión totalmente sorpresiva del Empalme Rock. Acabamos de poner todos esos audios metafísicos del diálogo de la tarde, ¿fue? ¿O mañana de hoy? De la tarde de hoy. Che, el Darwin ya estará online, porque sería un ¿cómo sería? Una herejía que no escuchara su propia voz. Sería una herejía que lo escuchara el Darwin, ¿no, che? Atento Darwin, ahí, ¿dónde estás vos? En la pedrera, Rocha. Atento Darwin, atento. Che, y también sería una herejía que no escuchara el tío, ¿no? Que es el que lo catapultó a la fama, el que es un mentor. Después lo abandonó, después nos abandonó, viste, para escuchar a los simios. Pero bueno, el Empalme siempre está acá. Atento, atento, Harry Lola, él es el Estados Unidos. Lagarto del vertedero, si ya llegaste en tu palomo blanco al... Viste, ahí se cortó. Qué relajo con la mierda esta, che. Atento, Martín, todavía estás en el Sal si puedes. Atento, hoy una emisión totalmente sublingual. Atento, Víctor Hugo, en La Guada, en Montevideo. Atento, hay oro. Comenzando lenta pero seguramente una emisión sorpresiva del Empalme Rock. Esta música es espectacular para compartir unos audios que tenemos acá guardados. Fueron diálogos, como siempre sucede, de la gente del Empalme en la tarde de hoy. Van por caminos de esoterismo, metafísica, filosofía y matemática. También se habló sobre las propiedades de los yuyos y qué más. Atento a todo el conglomerado Zucada en Over the World, 21 a 18 de este 18 de abril de 2024. Está comenzando la emisión del Empalme sorpresiva del día de hoy. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. decir, una emisión totalmente sorpresiva, no hay ninguna obligación de escucharla, anda todo para la mierda. El WhatsApp se corta los audios y el Windows está vencido. O sea que estamos regalados como zapallo en tu carro. O eso es la de otra cosa. Che, en un rato, en 10, 15, 9 y 10, 9 y 5, una emisión totalmente sorpresiva. No esperen grandes cosas, pero voy a usar los audios de hoy. Algunos audios de hoy, de los abstractos, lo inefable, la realidad, la caipirinha, van esta noche. Che, está, eso es porque son las cuotas sin recargo de los mensajes, viste, lo mandaba en 12 cuotas. No, cuando se te entra a cortar así, es que el teléfono está re lleno, viste. ¿Cómo es? Tenés que... Hay una memoria, viste, le trasladás del teléfono a la tarjeta de memoria y ahí te tira un rato más. Y bueno, y si no, la otra es borrar, ¿no? Y bueno, en general el espacio. Pero es un síntoma de cuando el teléfono está re lleno que te corta todos los audios. Bueno, imponente, che, ahí estaremos entonces. Pero sí, eso es un síntoma de que está completo el teléfono. Se cortan los audios, loco, se cortan los audios de la... Puto WhatsApp, no sé qué mierda pasa, si le está pasando a otro, se cambió la apariencia y se me cortan todos los audios. En fin, está todo para la mierda. No, ya, lo único preciso es la partida esa. No más datos, él tiene los datos complementarios, los consiguió, no sé qué. Jornada que tiene en Punta Rubia, dice que el Darwin, no son de mierdas, eso, pero sepa, ya para la punta, para el este. La mesa de manjar y elixir, eso tiene que estar de amargar, ¿no? Che, vos has estado en alguna otra tertulia de manjar y elixir. Toca el Darwin para animar la fiesta. Ya me imagino, más raro que Perro Verde. Sol, che. O sea, es el tercer día que tenemos sol, ¿no? El primer día fue a media, fue en la mitad del día. Después ayer todo el día y hoy todo el día, porque es otra cosa con sol. Thank you. Eso es en Punta Rubia, que no sé dónde mierda queda. Debe ser en Rocha eso. Si vos tenés plata y no tenés nada que hacer, te vas hasta Rocha, le avisás al Darwin antes, el Darwin te consigue alojamiento y pasás una linda jornada holística, Iche, entre elixires y manjares, dice ahí, ¿viste? Barra de manjares y elixires. Mirá que el Darwin está con toda la... las conchetas estas que vienen de Buenos Aires a aislarse, a buscar la paz, ¿viste? Tienen plata, viven en Buenos Aires entre los tiros, los balazos y que están, tienen miedo que los roben. Entonces van ahí donde está el Darwin, que toca música bien tranquila, bien mansa, miran el cielo, miran el astro, comen elixires, conchas marinas. Capaz vos podés ir hasta ahí y pasás un lindo fin de semana y tener un excelente anfitrión que es el Darwin, que está haciendo, pobrecito, una changa ahí con esta gente. Qué bien musicalizada están siendo los mensajes que están apareciendo. Claro, por ahora va con su profecía y la voz de Roberto, porque es el que plantea la polémica. Pero ahora viene la polémica. Ya estará el Darwin escuchando. Estoy acá relojeando para confirmar, para ponerlo al aire. No sé si los demás ya están online. Yo acá nadie ha confirmado. Bueno, como decía, no es ninguna obligación. El que está es Gavilán. Ah, acá mandó el Darwin. A ver qué dicen. Anda para la mierda el WhatsApp, pero igual, a ver, Darwin, lo voy a chequear acá nomás. A ver, Play, no, tampoco, la saltó para otro lado. Creo que está escuchando, y un audio bien bajito. Muy lúdico, por eso hicieron las cartas, copiaron las cartas. Bueno, yo tengo los audios de hoy de tarde, Darwin, voy a comenzar a mandarlos como por un tubo. Si la gente entra como caballo. De otras comunidades también. Viste que tengo música progresiva, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, el Darwin ya está escuchando, así que puedo comenzar a compartir los audios de estos raros audios que salieron a partir de hoy, a partir de un, ¿cómo se llama? De una promoción de un evento en Punta Rubia. Yo tendría que googlear, pero no lo voy a hacer porque se me queda la PC, para saber exactamente dónde queda Punta Rubia. Y ahí va a haber un evento, creo que es este fin de semana, noche, Darwin. Que me llamó la atención el afiche que hicieron. ¿Cómo se llama el afiche? La promo, vos, eso que haces vos, paisano, también, ¿cómo se llama? Los cosas esos que se comparten online. Antes le decíamos afiche, pero eran en papel y se pegaba con engrudo. Ahora lo hacen digitalmente. Y decía manjares y elixires. Pero era para hablar de algo. Yo no lo guardé, por eso no lo puedo replicar acá. Pero a partir de ahí se generó el diálogo. Eso es en Punta Rubia, que no sé dónde mierda queda, debe ser en Rocha eso. Si vos tenés plata y no tenés nada que hacer, te vas hasta Rocha, le avisás al Darwin antes, el Darwin te consigue alojamiento y pasás una linda jornada holística, Iche, entre elixires y manjares, dice ahí, ¿viste? Barra de manjares y elixires. Mirá que el Darwin está con toda la... con la... Che, barra de manjares y elixires, qué lindo. ahí musicaliza Darwin. Imponente, hay que tener un peso para ir hasta ahí a ver qué mierda es eso. Son señoras ricas que van a ese tipo de cosas, ¿no? Y ustedes aprovechan a trabajar. Y sí, está bien, de algún lado hay que comer. Acá ni eso tenemos acá. Porque las cosas que hace parecidas a eso son la carola acá. Y no tenemos entrada nosotros con ella. ¡Qué lo parió! Barra de manjar y elixir, che. ¡Qué lo parió! Movimientos raros. Qué maravilla. Y sí, la línea entre la aceptación y la ignorancia es fina y hay que andar con cuidado. Pero si no aceptamos, tampoco podemos transitar la experiencia. Así que siempre aceptando con ojo crítico estoy de acuerdo, sí. No, obviamente yo te hablo de esto porque sé que sos un entendido, si no, ni me gasto, como se dice en Macondo o por acá también, pero más por ahí, ni me gasto. Sé que sos un entendido de la comunicación y que digo objetividad y sé que sabes a lo que me estoy refiriendo, digo subjetividad y también. Bueno, lo de los libritos y todo esto, viste que hay un libro de Inconsciente Colectivo de Jung, el psicólogo, psiquiatra, psicólogo y filósofo Jung, que dice que existe una red, estoy hablando del mundo de las ciencias humanas, ¿no? Que son ciencias. Una red en el inconsciente colectivo donde todo individuo tiene acceso a las experiencias de cualquier individuo dentro de esa red, por lo tanto crecemos y evolucionamos como planeta y humanidad, no como seres individuales. Es muy interesante, es muy interesante, y también es un estudio actual y bastante intenso en teoría, hipótesis y síntesis y antítesis y toda la mar en coche de todas estas cosas más holísticas y místicas, que a veces se habla del éter, bueno, los griegos hablaban del éter hace 3000 años atrás, ¿no? Y no eran ningunos tontos. Hay construcciones griegas y romanas también que siguen en pie, que hablaban de esta cosa que Jung lo categoriza como inconsciente colectivo. Por eso te digo, ojo con lo de los libros, porque también hay formas de acceder a la información que está fuera de los libros. Vos lo sabés muy, muy, muy bien. O sea, vos, como me decís, te vas al río y ahí en ese río, seguro que observando el agua y pensando y respirando, te pasan cosas internas y bajan estas cosas, ideas, que uno le dice ideas, que para mí es un mallado en el inconsciente. Yo ya esto ya lo he hablado con vos, me parece. Pero bueno. Siempre uno también está en la posibilidad de ser ignorante en todo lo que uno sabe, incluso también, ¿no? Y eso está bueno. Imponente la musicalización del empalme para comenzar a escuchar con atención al nuevo gurú del este, Darwin. Todos aquellos que deseen un contacto más personal, dirigirse al Empalme Radio Rock para conseguir hora. ¿De qué hablamos? Ni nosotros lo sabemos, pero es algo vinculado con un afiche que vimos hoy, que decía manjares y elixires. Y se refería no solo a la parte culinaria, sino a la parte de conocimiento, ¿no, Darwin? Voy a pasar ahora el debate con con Darwin, que está muy bueno. Darwin es, ahora en esta segunda etapa de Lepalme no ha colaborado prácticamente, pero lo estamos usando para que colabore, porque tiene un rango de mirada muy en un campo que nosotros no estamos tanto. Nosotros estamos más sobre investigando sobre la realidad, y él dice, ¿qué mierda es la realidad? La realidad es lo que pasó, tal cual pasó. Claro, después todo lo demás son interpretaciones. Ahora yo le voy a decir esto a él, y ya de paso te comparto con vos estos audios sobre los eventos que está organizando. Vos capaz que tenés plata y te largás hasta allá. Estaría bueno eso, que te hagas una escapada hasta los eventos del Darwin. Dice que hay elixires y no me acuerdo qué más para comer. Y también es cierto que claro, hay gente que curra y que está pa' esa, ¿no? Currar con pero eso en todas las áreas, ¿no? Otro es el repollo tiene vitamina K y vitamina C y promueve la generación de colágeno para la piel, ¿no? Entonces es un muy buen alimento. Si ponemos todo esto al aire, corremos la gran masa. Corremos la masa que quiere la explicación fácil, lo fácil, longo. Por algo será. Dicen, mirá que mataron 30.000 personas en la Argentina, y si por algo será. Y se quedan ahí, ¿viste? Ese cerebro de sorete, si yo ahí no comulgo con esa parte, ¿no? Pienso que, como te dije antes, hay que tratar de comprender. Es inherente, se dice, ¿cómo es que no me sale la palabra que me falta, el término que me falta? Intrínseco puede ser también un símil, ¿o no? Un sinónimo. Que para mí viene con el ser humano, tenés que preguntarte y buscar respuestas. Si no, ¿para qué mierda vinimos? Si vinimos y no tomamos vino, ¿a qué vinimos? Un poco de humor tiene que haber. Sí, muy buena, muy buena. La explicación de Darwin, también concuerdo en que la realidad es completamente subjetiva, ¿no? La realidad de una sociedad, la realidad de una comunidad puede variar, ¿no? Y varía y es toda una construcción, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo otro que estoy de acuerdo es el tema de del planteo de estas nuevas formas, nuevas viejas formas en realidad, como alternativa, en realidad, claro, es el origen mismo. Él habla del relacionamiento lúdico de la sociedad, bueno, ese es el inicio del Uruguay, es lo que hablábamos la otra vez. El inicio del Uruguay, ¿por qué? ¿Por qué los europeos infartaban y decían estos que no tienen cultura del trabajo y todas esas frases que hoy repiten aún los políticos que las repiten? Bueno, porque encontraban que la gente acá en realidad estaba para lo lúdico y las satisfacciones sexuales, o sea que jugaban mucho y seguían jugando sexualmente y así pasaban su rato, y después bueno, comían de algún bicho que cazaban, algún iban a la puerta de los saladeros y bueno, le regalaban algún pedazo de carne y ahí la iban tirando. Pero eso era lo que horrorizaba, claro, y de hecho horrorizaba no solo a los europeos, sino que también a la raincambre herrerista y a los ruralistas, ¿no? Que Era horrible cómo la gente quería solo jugar y mantener una relación sexual, ¿no? Pero pasaban todo el día en eso, entonces, claro, les alergiaba, ¿no? A la élite. Claro, por eso es que Domingo Ordoñana, el primer presidente de la Asociación Rural fue, ¿no? Corregime si me equivoco. Mandó llamar a los europeos que tenían cultura de trabajo. Y vinieron cantidad, incluidos tus antecesores, Che Gavilán. Vinieron cantidad, porque ellos tenían cultura de trabajo. Bueno, habían venido antes con la espada también. Ahí ya no venían a trabajar, sino a cortar cabeza. Entonces, después Ordoñana lo llama de nuevo para que los tipos enseñen a los orientales a trabajar. Sí, muy bueno, muy bueno. Muy buena la crítica, Jorge, muy buena la apreciación. Siempre el ojo crítico es muy importante en todo y sobre todo en todos los movimientos. Estos movimientos no son nuevos, son bastante antiguos, ¿no? Antiquísimos. La liberación a través del canto, la danza, y que cuando el mundo está muy oprimido se usa desde momentos primogéneos de la humanidad, diría yo, que casi que son el motor de la sociedad, ¿no? Los encuentros lúdicos. Conceptos para aclarar también, plantea este mensaje tuyo que me mandaste, el último lo vamos a dejar para el final, pero primero que nada esto de la que se le dice ahora como medicina alternativa, donde sí es bastante holístico, pero hay también cosas, gente, de la medicina alternativa, que la verdad que de alternativo no tiene nada. La medicina alternativa vendría a ser la medicina occidental, la de la ciencia, porque tiene menos de 100 años, o 120, 150 años, y esta otra medicina tiene, inimaginable la cantidad de años que tiene, la medicina del canto y de las plantas, ¿no? Tanto así que toda la ciencia empaqueta, en pastillas, es todo eso, y te lo vende como parche, no sé qué mierda, de semillas, o no sé qué, hace cuánto, o flores de Bach, que acá seguro, acá no se usan, pero en lugares como en Alemania, y esos son recitados por los médicos. Esto es una cuestión de cultura, que ahí voy al último concepto que voy a adelantar a todo esto, y después explico lo otro que te quería explicar, que es la técnica del contacto. Va el concepto de cultura, que la cultura es una creación, ¿no? Colectiva y también individual, porque cada individuo va generando su granito de arena a lo que va a ser lo colectivo. Sobre todo nosotros, vos, yo y muchos de los que escuchamos regularmente, somos comunicadores, somos artistas, somos gente que se dedica a la comunicación y a la comunicación de ideas y temáticas. A veces nosotros somos todos herejes, entonces justo la gente que escucha el empalme, ¿no? Vamos un poquito más allá, y a veces nos gusta la tema incomodar un poco, porque si no salimos de la zona de confort no hay avance. Entonces la realidad, dijiste vos, yo soy un documentalista de la realidad. Y yo lo te pregunto, ¿qué es la realidad? Te lo tengo que preguntar, perdóname, pero te lo tengo que preguntar. Porque, ¿a qué te referís vos cuando decís realidad? Porque la realidad está fuertemente atravesada por la cultura, y la cultura es una construcción. Y si la cultura es una construcción, la realidad es una ficción. ¿No? Si uno de los ejes es una construcción colectiva y varía dependiendo de grupos individuos que se agrupen en cualquier lado, ¿qué es la realidad? Decime, Jorge. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la técnica esta de conta, que de místico no tiene absolutamente nada, es una técnica que se usa para la liberación de los cuerpos también hace muchísimo tiempo. También es terapéutico, sí, es terapéutico, se dice, se habla. Yo la verdad que me estoy ayornando de esto, tenía los mismos prejuicios que tenés vos, y aún más. Y la verdad que a raíz de esto, de hacer música para la gente que va a esto, que la verdad que dinero no se hace acá, porque se hace simplemente para que tenga la gente un espacio donde pueda moverse. Es una clase, ¿no? Es una clase de, como una clase de teatro, es una técnica para el reconocimiento y calentamiento del cuerpo. Lo usan los bailarines de ballet, esto de la gente que va a actuar, los que hacen show grande también lo usan mucho como para ir conociendo sus limitantes, sus limitaciones del cuerpo. La danza contemporánea obviamente es una de las patas fundamentales de esto. Se usa también como terapia, algunas personas lo usan como, lo practican como terapéuticamente, porque se trabaja mucho la confianza y esas cosas, ¿no? Entregarte al tacto de otra persona, hay que trabajar la confianza. Hay una ética muy interesante que estoy conociendo en torno a esto. Y yo lo que hago siempre, climatizar, ambientizar, y bueno, y todas las investigaciones que tengo hace muchos años de la frecuencia, pues ya lo hace, incluso hasta experimentado en tu casa con alguno de los audios, la estoy llevando a la percusión y a lo climático. Se están mezclando como esta disciplina, que lo usan mucho los actores, lo usan toda la gente que hace cuerpos, viste, los circos, la gente que hace circo lo usa como previo, a veces lo usa como entrenamiento, porque la gente que da 20 piruetas en un trapecio, que trabaja de eso, las 20 piruetas, para llegar a dar esas 20 piruetas, tiene mucho entrenamiento, tiene horas y horas, tiene 8 horas diarias de entrenamiento, o 4, algunos tienen 3, pero tienen horas diarias de entrenamiento, porque si no, no llegan a hacer eso. Y esto es una cosa que se usa mucho para eso, para el reconocimiento de la confianza, el reconocimiento y calentar el cuerpo. Está interesante. Son todas técnicas que se vinieron institucionalizando y junto con la danza Duncan, con, bueno, viste, todas cosas del 1920 en adelante, que hubo como un despertar del movimiento del cuerpo, que es una cosa griega, ¿no? O sea, la danza es una cosa griega. Después había algo más que te quería comentar, se me hizo un poco largo el audio. No te voy a negar que hay mucha chanta en todo esto, obviamente. Hay gente que también resuena y hay gente que no resuena para nada con todas estas cosas, pero el que no prueba no arriesga, te diría yo. y eso, lo de la plata, sí, hay lugares que me imagino que en Punta del Este, en lugares donde hay dinero, debe estar bien para hacer una moneda con estas cosas. Acá, personalmente, viste, esto es a la gorra, somos todos artistas acá en la vuelta, la gente va sin pagar la mayoría. Es mucho más laburo de lo que genera y más la experiencia y personalmente el aprendizaje también, porque estoy aprendiendo bastante con generando estos climas, porque no solo genero los climas, sino que también los tengo que bajar cuando ellos explican las técnicas de movimiento que van a ensayar o van a practicar, y después es una jam más de libre. Está muy bueno, una linda experiencia. No sé qué es lo que harán ahí, no sé todo esto que vos me comentabas de la Carolina. Si querés conseguirme ahí para hacer una de estas prácticas ahí y que me paguen, te lo agradezco. Puedo ir a currar, obviamente, y también puedo ir a compartir lo que he estudiado. Las dos cosas, y las dos cosas a la vez también las puedo hacer. Claro, se me ocurren dos oyentes netos para esta charla de el nuevo gurú que tiene Radio Lepalme. Ya tenía uno, ahora tiene dos. Pero este es muy formado, muy joven y muy formado. Ya lo teníamos nosotros calado de la primera temporada de emisiones del Empalme Radio Rock. Acá hablando de experiencias extrasensoriales, extraterrestres y terrestres. A raíz de un folletín que debería yo describirlo, aunque sea, ¿no? que invita para estos días, yo creo que es este fin de semana, si no me equivoco, de manjares y elixires. No se refiere solo a la parte de comida, sino a la parte de conocimiento. Esto se me ocurre a mí. Y es una explicación bien descriptiva y muy sesuda del Darwin, que se pasa hasta por Jung, el alemán, ¿no? El psicoterapeuta, alumno de Freud. Marca un poco el nivel de los asesores del Empalme de Radio Rock. Esto no es nuevo, lo que vienen escuchando desde la primera parte de la temporada saben que acá hay bolazos, pero también hay contenido. ¿Usted qué dice, amigo Daniel? O usted, amigo Martín, ahí en Paysandú. Porque Gavilán ya está escuchando hace rato, sabe de qué hablamos, y Ernesto también, el Tino también. El paisano mira de costado, pero bueno, como hay gente hablando, para la oreja. Y la radio tiene que sorprender. Claro, tiene que sorprender. Vos sabés que cuando el Darwin dice, si vos me conseguís la changa, yo voy para ahí, me acordé inmediatamente de este experimento que vos hiciste en 2021, ¿no? Y lo mandaste para acá. Y yo lo probé acá, a este experimento de encierro. Hagan ustedes la prueba. Si tienen mascotas, suban el volumen y acérquenle en el móvil. Lo voy a poner solamente un minuto y medio, que no sé si alcanzará para provocar ese efecto letárgico y adormecedor en las mascotas. Es música creada por el Darwin, el que termina de hablar. Impresionante, está disponible la grabación en el Empalme Rock por solo $20. El experimento de encierro del músico de alternativa Darwin Elizondo Piedra Cueva. Si está escuchando el tío, está prestando la oreja a la mascota también. Acá la perrita generalmente lo escucha y se adormece, aunque la perrita se adormece con cualquier cosa acá. Pero si bien le pregunto. Experimento de encierro del Darwin. Impresionante, ¿no, che? Y hay más acá. A ver, vamos a ver con qué seguimos los temas después, previa característica del Empalme Rock.